me la rifé para andar dondeando. Nada fue regalado, fue a base de chingazos y fracasos. Celebrando en un yate despreocupado, pasan las horas con amigos que he conocido en el camino. Mi vida es como una línea que no acaba y de repente quiero más adrenalina. Voy con todo y a mi modo, yo no soy gato de nadie y lo que digan. Ya no me interesa, con un trago de whisky todos los problemas se me olvidan. Mejor que sigan hablando pa' que todos me conozcan, voy pa' arriba. No es mentira, ya no es la misma, no es la misma. Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa, tengo una línea. Dejárale al requintón, compa Dani. Estamos al tiro, viejo. Un Maserati blanco en LA paseando. Prendo y le paso el humo al cuerpo. Siente lo que siento, estrategia y cerebro lo que me cargo. Sobra mucho valor y huevos para hacer dinero, soy el bueno. Mi vida es como una línea que no acaba y de repente quiero más adrenalina. Voy con todo y a mi modo, yo no soy gato de nadie y lo que digan. Ya no me interesa, con un trago de whisky todos los problemas se me olvidan. Mejor que sigan hablando pa' que todos me conozcan, voy pa' arriba. No es mentira, ya no es la misma, no es la misma. Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa, tengo una línea. Ya no es la misma, no es la misma. Subiendo como la espuma y si el caballo se cansa, tengo una línea.